El comité preparatorio por el cumpleaños de su excelencia Gran Generalísimo Kim Jong-il quedó constituido con una ceremonia en el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano en fecha reciente. La entidad naciente acordó organizar actividades político-culturales para elogiar las indelebles proezas de él y del mariscal Kim Jong-un y apoyar y respaldar la justa causa del ejército y pueblo coreanos por salvaguardar la soberanía del país. En el acto se publicó un comunicado especial de elogio a las imborrables hazañas del dirigente Kim Jong-il.